Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo, en este segundo Entre Oídos del día de hoy, charlando con distintos sindicatos de empresas públicas. Recibimos ahora a Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP, de la Federación ANCAP, para bueno, conocer un poco la situación del organismo y de los trabajadores desde la perspectiva del sindicato. Buenos días, Gerardo, gracias por esta comunicación con Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, Gerardo, viene lo más notorio de ANCAP para la comunidad ha sido la suba del precio de los combustibles, que ahora, junio arrancó con una suba y ahora en julio una nueva suba del precio de los combustibles. Que bueno, eso afecta la vida de toda la población y bueno, particularmente, ¿no?, la suba del gas, ¿no?, entrando el invierno es tremendo. ¿Cómo ven esta nueva política del gobierno de parte del sindicato? Bueno, aclarar que en esta ocasión el supergas no aumentó, pero el mazazo que nos dieron el mes pasado, hace 20 días, el aumento de 12% fue tremendo. El aumento, el ajuste, digamos, del primero de julio, en realidad asombró a casi toda la sociedad por un hecho muy sencillo. Es que la inmensa mayoría de los uruguayos no conocen el contenido de la LUC. Porque en realidad el gobierno lo que hizo fue llevar a cabo lo que está estipulado en el artículo 235 de la LUC. Y a partir de ahora, todos los meses, cada 30 días, va a haber un ajuste. Eso es absolutamente negativo, digamos, para la ANCAP por un lado, pero sobre todo para los intereses de la población. Si será negativo para ANCAP que el propio directorio del ente, constituido en su mayoría por directores de la coalición de gobierno, presentara un recurso administrativo ante la URSEA, denunciando que el PPI, que es la herramienta que se creó a partir de la LUC, no contiene los aspectos más importante de la estructura de costo de los combustibles, o no comprende la totalidad de esos componentes, y que eso va a llevar a que a mediano plazo genere desequilibrios económicos y pérdida de millones de dólares de ente. Pero además está los intereses de la ciudadanía, que ahora cada 30 días se van a dar estos ajustes. El gobierno dice que no van a ser siempre a la suba, va a acompañar el precio del petróleo a nivel internacional. Pero lo que debe saber la audiencia es que el mercado internacional del crudo del petróleo es altamente inestable. Y lo que vamos a hacer con esta política es trasladar esa inestabilidad al mercado interno. Es decir, si el crudo permanentemente sube y baja. Por ejemplo, antes de la pandemia estaba alrededor de $70 el barril, luego se desplomó, que casi llegó a cero, y ahora se recuperó y está por encima de los $70. Pero naturalmente ese mercado es muy oscilante. Lo que se va a hacer es trasladar esa inestabilidad, esa inseguridad al mercado interno, y vamos a suponer que el gobierno actúe con transparencia y que sea estricto en la aplicación del artículo. Y que cuando sube el crudo, sube el combustible, y cuando baja, baje en el mismo porcentaje que tiene que aplicarse. Vamos a partir de ese supuesto. Bueno, pero cuando suban los combustibles, todos los productos del mercado interno, digamos, los formadores de precios, los que venden, los que distribuyen, todos los productos de primera necesidad van a aumentar. ¿Y quién nos asegura, quién va a controlar que cuando bajen los combustibles, si en realidad se cumple con esa premisa, bajen los costos de los productos? Probablemente no va a pasar eso. Los vendedores, digamos, se van a poner del lado de la seguridad, de la estabilidad, van a remarcar los productos y van a decir, bueno, que la oscilación en el mercado, que la inestabilidad del mercado la pague otro, yo no la voy a pagar. ¿Y quién la va a pagar? Juan Pueblo. Por lo tanto, esto es absolutamente negativo, nocivo para los intereses de la sociedad, y por eso que estamos en este proceso, digamos, de intentar convocar un referéndum para que la gente se informe, que tenga conocimiento de lo que se trata. Fíjese que este es solo un artículo de los 135 que queremos derogar. La gente no se sorprendió con el aumento de los combustibles porque directamente no sabía que iba a ajustar todos los meses. Y así como no sabía lo que decía el artículo 235, ahora lo conocemos a partir del aumento, no conocen los otros 134. Lo que estamos pidiendo justamente es que se abra un debate democrático, amplio y profundo sobre los 135 artículos, y que luego la gente, con conocimiento de causa, con el conocimiento de lo que representa, cómo va a impactar en la calidad de vida de cada uno de los uruguayos, ahí resuelva si mantener lo que se votó en el Parlamento o impugnar los 135 artículos que estamos proponiendo. Ni que hablar. Sí, y no conoce ninguno de los artículos. Hace poco hablábamos con integrantes de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, y bueno, la comisión llamada de expertos que está reformando la seguridad social, también, que va a ser para perjudicar al pueblo, también está contenida en la LUC. Hay muchas cosas que nos vamos desayunando en la medida que se va avanzando los procesos. Y eso es natural porque fue una ley que se votó de espalda al pueblo. En medio de una pandemia, cuando la gente tenía la cabeza en otra cosa, cuando tenía miedo de contagiarse, incluso hasta de morir, cuando tenía miedo de perder el trabajo, de ir a seguro de paro, en ese momento el gobierno, utilizando un mecanismo que acota la discusión parlamentaria a 90 días, entre gallo y medianoche, votó esta ley que nadie conoce. Gerardo, capaz que para que la audiencia entienda un poco más, que todos podamos entender un poco más cuando hablas del PPI, está bueno saber qué es lo que es el PPI que se maneja ahora para fundamentar esta suba de combustibles y qué implica eso para ANCAP. El PPI es el precio paridad de importación. ¿Qué hay ahí? En el corazón de este concepto hay una mirada mercadocéntrica, ¿no?, que mercantiliza un servicio público esencial como es el de los combustibles. ¿Por qué mercantiliza? Porque dice, bueno, el precio que está en el mercado internacional, lo que me costaría importar esos combustibles, introducirlos en el país, ponerlos en cada estación, yo tengo que venderlo acá al público. Entonces lo que hago es sacarle la mano del Estado, digamos, creando políticas públicas orientadas a favorecer a los más protegidos. Por ejemplo, hasta el momento, esas herramientas, esas políticas públicas son subsidios que se aplican al flete. ANCAP pagaba hasta el momento 30 millones de dólares por año para que todos los uruguayos y uruguayas paguemos el mismo precio, por el combustible en todos los rincones del país. Hay un subsidio al boleto para que la gente que toma el boleto público, pague menos, y a través del precio del gasoil se cobre un fideicomiso, esté incluido un fideicomiso que hace que el gasoil cueste 3,50 pesos más. Pero hay miles de uruguayos que pagan menos el boleto. Hay un subsidio al supergas que hace que, mientras, esto es verdad, el Uruguay tiene el anafe de gasoil de los más caros de la región, pero tiene el supergas más barato de la región. ¿Por qué es eso? Porque hay una política pública que subsidia al supergas para que a los sectores de menos ingresos les llegue a un 25% menos del mercado internacional. Y hay un subsidio para la actividad de los biocombustibles que hace que 4.000 familias, en forma directa o indirecta, vivan, digamos, tengan el sustento de su familia a través del proyecto de ALUR. Ustedes recordarán lo que era la realidad de esa unión hace 20 años atrás. Ahí bueno, está. Eso es la mano, digamos, del Estado actuando para orientar la política en función de las necesidades de los más desprotegidos. La vieja concepción fascista, digamos, ahí está, de las empresas públicas como escudo de los pobres. Lo que dice el PPI es, bueno, vos me tenés que vender al precio internacional o venderlo en Uruguay. No importa la política pública, si el más pobre tiene que pagar más. Si tengo que subir el super 25%, no importa. Tengo que vender al precio internacional. Y eso es lo que hacen, es favorecer otros sectores de la sociedad que no estaban favorecidos hasta ahora, como los sectores productivos, porque podría llegar a bajarle un poquito el gasoil, pero perjudicar a la inmensa mayoría de los uruguayos aumentándole, por ejemplo, el supergas 25%. No sé si se entiende. Se entiende. La mirada del mercado. Se entiende, la Gerardo. Es que la actividad esté regida simplemente por la regla del mercado. Bien. Gerardo, esto además, porque uno puede pensar la suba del combustible afecta a toda la producción nacional, pero la suba del combustible acompañada de una suba del dólar al sector exportador, digamos que tampoco le, con la suba que ha tenido el dólar en los últimos meses, tampoco es un tema que le vaya a afectar mucho. Lo que afecta principalmente es al consumo interno, porque los que exportan, al subirles el dólar, con eso ya recontramortizan el precio de la suba, sí, de los combustibles. Claramente, acá lo que se habla poco es la devaluación que hubo en el Uruguay desde que está este gobierno. La devaluación en realidad se dio por factores externos, pero estuvo alentada por importantes actores del gobierno. No es lo mismo que cuando vos estés transitando, digamos, una oscilación de inestabilidad macroeconómica, salga el ministro de Economía, salga el presidente de la República a dar tranquilidad, a que salga, por ejemplo, el ministro de Ganadería, como salió Uriarte en marzo del año pasado, y el propio presidente de la República, a decir que el aumento del dólar era bueno para el Uruguay. Ni que hablar. Es bueno para esos sectores, ¿no? Para el sector agroexportador. Ni que hablar. Para lo que hacen las exportaciones. Y bueno, y vinculado con eso, esperaron la suba de combustible a que terminara la zafra de cosecha de la soja, ¿no? Que también es otro subsidio para ese gran sector agroexportador, ¿no? Sí, acá déjame responderte algo sobre la pregunta anterior. Por esa suba del dólar el año pasado, Bancá perdió 55 millones de dólares por tema financiero, ¿no? Por su deuda. Están endeudados en dólares, al aumentar el dólar, indudablemente la deuda aumentó y perdimos los uruguayos 55 millones de dólares. Y lo segundo, acá volvemos al tema del cambio de la política, ¿no? Esta reforma integral del mercado de los combustibles, que se habla mucho. El cambio fundamental es los conceptos rectores de esa reforma. Y esa mirada mercadocéntrica en donde todo pasa por el mercado. Mirá vos, en marzo, que tendría que haberse ajustado los combustibles y no se hizo, se postergó por 2 meses para que subsidiar a los sectores agroexportadores. Eso le costó a los uruguayos 60 millones de dólares. Pero sin embargo, en este mismo momento toma una decisión de cerrar un emprendimiento productivo en Belén que le da trabajo a 40 familias por 15 mil dólares por mes. Pues fíjate una cosa, con el subsidio que le dieron en 2 meses a los Maya Oro, mantenían el subsidio a Belén por 333 años. Tremendo. Por eso te da la pauta de para quiénes gobiernan y cuál es el eje rector, digamos, de esta reforma de los combustibles. Bien. Antes teníamos una empresa pública que debían mejorarse, pero que estaban, digamos, que eran herramientas de transformación social, de promotora, digamos, de desarrollo social, productivo y humano, y las políticas estaban orientadas a los sectores de menos ingresos, y ahora tenemos una empresa pública que están en función de los intereses de la clase dominante. Ni que hablar. Gerardo, bueno, vinculado con eso, un tema, ¿no?, que es el que se le hace, que llega a la población, con el que generalmente fundamentan estas políticas del precio de los combustibles, es el peso del Estado, pero y las ineficiencias de las empresas y demás, pero particularmente el precio de los combustibles, que una de las componentes importantes que tiene justamente es un impuesto que además, desde el punto de vista financiero para el país, si los combustibles bajaran por el precio internacional del petróleo, también al tener el gobierno que bajar el precio del combustible, estaría bajando también la recaudación impositiva, por lo tanto también habría que ver qué tanto se da esa baja de combustible, pero es importante conocer eso, ¿no? Que hay una componente importante de los precios que son impuestos. Sí, está claro. En estas últimas dos subas se puso mucho énfasis en la necesidad de equilibrar los números ANCAP. Lo que no se dice es que no solo ese porcentaje va a ANCAP, sino que hay un porcentaje de los impuestos, como tú decías, de IVA, digamos, sobre todo en el gasoil y en el supergas, que aumentó la recaudación del Estado, digamos, que de lo que va a rentas generales. Por lo tanto, en medio de una crisis, una importante crisis donde el Estado esperamos, digamos, que crea herramientas para dinamizar el mercado interno, para reactivar la economía, en ese momento aumenta, digamos, la recaudación de impuestos y aumenta el combustible, que es un freno, indudablemente, para la reactivación económica. Parecería que se está transitando el camino inverso al que se debería transitar. Bien. Gerardo, y lo que comentabas de Belén y todo lo que es el proyecto de Alur, que es un proyecto que está subsidiado, pero a su vez, además de cumplir un rol social, digamos, para esa zona del país que ha sido muy afectada, también cumple un rol en lo que tiene que ver con la producción de biocombustibles, que también se proponen eliminar, que es una política también que tiene que ver con disminuir un poco la contaminación. Sí, es así. El tema de los biocombustibles cumple varios objetivos. Por un lado, es mejorar la calidad del medio ambiente, porque reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Pero además es un gran generador de trabajo, ¿no? Nosotros importamos alrededor de 16 embarques de petróleo por año de 1 millón de barriles. Y hay un embarque de petróleo de 1 millón de barriles que lo sustituimos por mano de obra nacional, por la industria nacional, que es todo lo que tiene que ver con la producción de biocombustible. Eso también genera, digamos, autonomía energética y fortalece, digamos, lo que es el país en una menor dependencia. Además, ¿cuántos puestos de trabajo genera más o menos los biocombustibles? 4.000, en forma directa o indirecta, 4.000 puestos de trabajo. Ah, tremendo. Por $15.000, no, $15.000 solo ahí en Belén. $15.000 en Belén. En realidad el proyecto de los biocombustibles es un subsidio de alrededor de $90 millones. Depende no. mucho del precio del petróleo, ¿no? Cuanto más alto está el petróleo, el precio de los biocombustibles se acerca mucho al precio del petróleo. Ahí está. O sea que ahí bajaría lo que sería subsidio. Si el petróleo está muy bajo, el subsidio es mayor, digamos, pero si el petróleo está alto... Ahí está. Exactamente. Pero con 90 millones de dólares, subsidiamos, digamos, 4.000... No es lo único que subsidiamos los uruguayos, ¿no? Hay muchas actividades que están subsidiadas. Por ejemplo, la caja militar, que es subsidio 5 veces mayor al de los biocombustibles, que generan, digamos, una mejoría sustancial en la calidad del medio ambiente y además son el sustento para 4.000 familias. Ni que hablar. Y bueno, y lo último para consultarte es el tema del Portland, que ha estado bastante discutido. ¿En qué está ese tema? Bueno, por ahora no tenemos ninguna indicio de que se haya tomado una decisión. Lo último es que se está estudiando. Obviamente que la situación de vulnerabilidad del Paysandú es tremenda. Sabemos que hay muchos actores en el gobierno y en el propio directorio que quieren deshacerse de una de las plantas. Y bueno, nosotros estamos trabajando, digamos, desde el punto de vista de la generación de insumos para la defensa del Portland, trabajando en un proyecto alternativo al del directorio, haciendo con la Universidad de la República un estudio de externalidades sobre el impacto que tendría el cierre de la fábrica en Paysandú, y además, obviamente, desde el punto de vista de la organización en el sindicato, estamos preparados para enfrentar cualquier intento de cierre. Perfecto. Gracias, Gerardo, un gusto y un agradecimiento por compartir con Al Mundo Le Falta un Tornillo, la audiencia, todo lo que está sucediendo con ANCAP y bueno, y con los trabajadores de ANCAP también. Bueno, muchas gracias y perdonen que no salió del todo bien, pero estoy juntando firmas en la calle, estoy entre la gente. Ah, está con dos actividades al mismo tiempo. Bueno, salió impecable, se entendió clarito. Estoy con la planilla en la mano, juntando firmas y hablando con ustedes. Bueno, Gerardo, un abrazo y a las órdenes en cuanto tengan alguna novedad de FanCamp para comunicar. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Charlamos con Gerardo Rodríguez, presidente de FanCap, Federación ANCAP. Y bueno, y con todo esto, la suba de combustibles, lo difícil que se va a hacer movilizarse, vamos a tener que salirle a la bicicleta, hacer un poco de ejercicio, parece, ¿no? Y yo creo que sí, no va a quedar otra, ¿eh? ¿Qué dice usted? No va a quedar otra. Y bueno, por ahí capaz que nos vamos escuchando un temita referente a esto, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar... Así se llama. Me gusta mi bicicleta. Y no tenemos otra. No, me gusta tenemos. Y no tenemos otra. No tenemos. De Spanglish. De Spanglish Fly. Me gusta mi bicicleta. We'll be right back. something to tell you, baby. You wanna ride me? You better learn how to ride your